Primero que nada, estamos agradecidos de que el municipio nos haya convocado. El INTI viene vinculándose con el municipio por distintas temáticas. Y bueno, ya hace un año y medio que nos hemos acercado a la gente de capacitación de bromatología para empezar a pensar en conjunto estrategias y trabajos que impacten en esto de la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos, el tema de poner en discusión en la comunidad el manejo higiénico de los alimentos y bueno, principalmente pensar y abordarlo a través de establecimientos educativos, comedores y demás. Y bueno, se han ido dando una serie de reuniones y de encuentros con la gente de la municipalidad y un poco de ahí surge esto de empezar con esta formación de formadores. Se pensó en principio para esto del nivel inicial y esperamos, eso estamos en conversación con la gente del municipio, que se pueda seguir replicando para el resto de los niveles y también para otro tipo de población como comedores y demás. Bueno, el INTI hace años que hace esto, estamos, digamos, al servicio de los municipios, tratando de fortalecer las articulaciones con los municipios, porque sabemos que los municipios, en mayor o menor medida, siempre necesitan un poco un brazo ejecutor en este tipo de cosas, y bueno, y creemos que es lo más importante poder articular entre las instituciones para poder darle a la población un producto de calidad, ya sea la formación, ya sean charlas, capacitaciones, asesoramiento técnico y demás. Sí, por cada intervención que hace el INTI con los municipios o con otros actores sociales, se firma un contrato que nosotros llamamos una orden de trabajo, en este caso es no onerosa, que tiene más bien el fin de dejar por escrito y dejar sentado estas articulaciones para que a lo largo de la historia después se pueda tener en cuenta estos encuentros y cuantificarlos. Es algo más más bien que utiliza una herramienta que utiliza la institución para cuantificar sus intervenciones.